despegarme de tu piel alguna noche, sin sentir como el granizo cubre todo mi jardín, sabiendo que en pocas horas tú ya debes alejarte. Enséñame nada más a dormirme sin soñarte. Enséñame nada más a dormirme sin soñarte. Dime cómo curo esta euforia de sentir que fuiste mía, pudiendo volver a verte y que nunca llegue el día. Enséñame a soportar el sentirte siempre fría, a pesar de que tu alma se mezclara con la mía. A pesar de que tu alma se mezclara con la mía. Enséñame a comprender cómo te pude perder y que por fin el destino una tu cuerpo y el mío. Enséñame a comprender cómo te pude perder y que por fin el destino una tu cuerpo y el mío. Tu belleza, tu alegría, y a calmar mi corazón que padece la agonía de saber que tu abandono.